Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, del Agro, la selección acertada, el ecologista. Hoy. Parece que tenemos una dificultad pequeña al inicio con la comunicación con César. Recién estaba, pero estas cosas pasan, suelen pasar. Hay algo ahí interfiriendo que no nos damos cuenta que es. Hola, estamos al aire, César. Ya sé que estamos al aire. Por lo menos decime cómo salió el partido, mano. Pero, ¿a vos te parece que yo venía pensando en el partido en este momento? A mí que ganaron los bichos colorados. No, la verdad es que... A ver, Juan Antonio, ¿quién tenés en controles? Buenos días, señor Sergio. ¿A quién tiene en controles? Y al estimado... Antonio. Siempre me olvido del hombre. Decime, Juan Antonio, pero él dice... Es Juan Antonio, lo llaman Antonio. Yo le digo Juan y me olvido. Juan Antonio está en los controles. Juan, a mí me gusta Juan también, como mi hijo. Bueno. A pesar que le decimos Manuel. Juan Antonio, aclare, ¿cómo salió el partido? 1-0. Ganó Progreso. ¡Ay! Todavía ganó Progreso. ¡Ah, no! Bueno. Buenos días para todos. Muy buenos días. Mira, nos estaban castigando la gente con los mensajes. Yo a todo el mundo le venía diciendo lo mismo. Cuando nosotros arreglamos, pese a que tenemos mujeres, son compañeras, esposas, de personalidades de nuestra radio que nos votaron, nosotros decimos, bueno, pero tenemos que estar bien con todos. Cuando yo caigo a Radio Oriental y sé que es una radio futbolera, y me dicen, Vega, pero usted sabe que soy un partido de fútbol. Sí, claro, por supuesto. Y ya dentro de poco más o menos se va a arreglar esto de que no va a haber partido de fútbol todos los domingos a esta hora. A veces cuando dicen, venga, usted es muy intransigente, esto demuestra que no, para nada. Nosotros consideramos que además el pueblo uruguayo, el pueblo argentino, el pueblo brasileño, son pueblo inglés, son pueblos muy futboleros. ¿Cómo anda, Sergio? La verdad que muy bien, muy bien. Me un poco desconcertado con el horario, pero fuera de eso, todo bien. Ayer no lo vi, pero estaba excusado. Usted sabe que fui acompañado de nuestro querido compañero Daniel Siri. Hicimos 6 kilómetros de ida. Bueno, me alegro mucho porque después le voy a mostrar alguna... Por eso arrancaba con esto, escuche. Miren que nunca... ¿Se puede subir un poco el volumen? ¿Jamás? ¿Eh? ¿Se puede subir un poco el volumen? No, es así nomás, es bueno. Parte de la manifestación de ayer. Perfecto. Jamás vi que se cortara la Rambla de Montevideo como se cortó todo... Yo había hecho las gestiones con el Ministerio del Interior, con la Intendencia Municipal de Montevideo, que me pidieron, salió todo al culo de acuerdo a lo que se había calculado y se había informado. Bueno, estamos arrancando la audición correspondiente al domingo 21 de noviembre, como quien no quiere la cosa, se nos está terminando ya el año, que podrán escuchar junto a una hora que se la recomiendo. Ya le voy a pasar por lo menos los últimos 3, 4, 5 minutos que Karina Acevedo Whitehouse conversando para una audiencia chilena. Yo decía recién, está conversando los últimos minutos con Rosana Bruno. Yo decía recién qué oportunidad que se perdieron los diputados del Uruguay, porque yo propuse una comisión científica de la cual iba a participar nada más ni nada menos que estas dos científicas de primera línea, como Karina Acevedo Whitehouse y Rosana Bruno. Se la perdieron, queridos diputados y diputadas. Ayer se acercó, mientras estábamos en lo más lindo de la manifestación, cuando ya habíamos llegado al Castillo Pérez, uno de los científicos más renombrados del Uruguay, diría yo, que si lo nombro, no atender, si lo nombro seguro que 8 o 9 de cada 10 de ustedes estará sabiendo de quién hablo, y me dijo, no, por favor, le digo, no, porque él me pasó unos datos muy importantes que yo voy a usar mañana en la conferencia de prensa que estaremos dando a partir de las, era 18 horas en el anexo del Palacio. Ah, ¿no era 17:30? No, usted tiene un problema con el reloj que se lo vamos a corregir ahora. 18 horas. ¿18 horas? Sí, señor. Pero yo ya informé, a algunos les informé que estuvieran 17:30. Bueno, pero los tiene un ratito antes. Va a hacer fuerza en la puerta. Buenísimo. Gracias, Sergio. Hasta las 19, ¿no? Mire, yo gestioné 1:30 por las dudas. Ah, qué bien que estuvo, qué bien que estuvo, Y entonces este científico del Uruguay que me da, me pasa algunos datos que algunos se van a caer de espalda, porque nosotros cuando argumentamos de que no hay que usar el paspabocas, no estamos argumentando porque somos pelotudos, en una palabra. Después de tantos meses, recién estaba en Facebook y aparece un tal Rodrigo, y es como si alguno de ustedes me planteara que la Tierra es plana, después de centurias, y después de tantas vidas, y después de tantos genios que terminaron diciendo, y sin embargo se mueve, cosa de que no me maten, pero les estoy diciendo que no es plana, como dicen ustedes, no es plana. Y sigue apareciendo, increíblemente, uno de los amigos que se enojó conmigo, me decía, no, porque vos fijaste, César, que no. Y me dice este otro amigo que aparece en Facebook, no. Dice, tenés que investigar, César. Upa, digo yo, estamos en un punto en el cual la humanidad se está debatiendo. Y si yo te digo entonces que por cada cuadradito, el paspaboca, no este que tengo yo, que es el más lindo, el que uso yo, ¿vio cuál es, Sergio? ¿Tiene voy usted? ¿Los de tela se está refiriendo? Ah, por supuesto, el de tela, el negro que dice que soy diputado representante de la nación, porque ese al ser de tela tiene los poros mucho más grandes. No, ese no. Yo estoy refiriéndome a los celestitos, por lo cual, más o menos sería como hablando de fútbol que estábamos hablando recién, el tamaño del virus es el tamaño del arquero, un poco menos sería, un arquero pequeño en el arco de fútbol. Bueno. Me dicen acá que Radio Oriental no estaría llegando en este momento a Minas. Sería grave eso. Pero bueno. ¿Pero cómo, solo a Minas no llega, que pusieron una barrera? Yo qué sé, no sé. Me preguntan dónde estamos, en Facebook o en la radio. Hay gente que ya se perdió, claro. El problema fue el horario. A pesar de que quiero dejar un testimonio que durante la semana, en esta misma radio hicieron el anuncio del cambio de horario. Claro, porque era parte de lo acordado. Claro, bueno, pero digo, eso se vino haciendo. Mucha gente espera solo el domingo por un programa puntual, pero se cumplió con toda la comunicación posible. Bueno, mañana vamos a estar encontrándonos en conferencia de prensa, tengo datos nuevos, pero quería compartir con ustedes en un instante, en un ratito, a Karina Acevedo Whitehouse, porque también ella nos brinda datos nuevos para una audiencia chilena. Y en este momento, ¿sabes con quién quiero hablar? Quiero hablar con el doctor Jesús Costa. ¿Sabes que me atendió recién Gabriel Pereira, no? Sí, me dijiste que estabas en eso. No, vos ahí tenés que decir, no, no, ¿qué te dijo? Entonces, ahora no te puedo comentar más nada porque ya me dijiste eso. Entonces, si me levantaba no, el córner, yo te sé que estaba en eso, pero no sé de qué hablaron, así que puede contar tranquilamente. No cuento nada, no, no cuento nada, me calenté, no cuento nada. No, no, por favor, ahora me dejó con las ganas de saber qué habló. Y bueno, se va a quedar con las ganas, pero según me dice Gabriel, nos va a estar acompañando mañana en la conferencia de prensa. Pero bueno, en este momento estaría tratando de hablar con el doctor Jesús Costa, para un cachito. Y en un ratito vamos a estar conversando con Aldo Mazzucchelli, con Ovenir Sartú, que me confirmaron, con Fernando Andach, que tenía algún problema, podía a las 12, pero no a la 1. Así que está repitiendo la agrupación. Pará, Sergio. Pará, que lo tengo al doctor Jesús Costa aquí. Jesús Costa, ¿cómo anda, doctor? Bien, bien, ¿y vos? Bien, bien, Jesús, me están confirmando ahí, estoy escuchando acá por radio en Punta Espinillo que estaría llegando bien, Sergio, ¿no? Perfecto. Gracias. Jesús, ¿cómo te va? ¿Cómo andan todos por ahí? Mirá, todo excelente, estoy acá, estamos festejando el cumpleaños de mi suegra, 81 años. Pero dale saludos, qué joven que eche. Sí, una longevidad con éxito, maneja todo, ¿no? Pero me alegro mucho. Se mueve con libertad. Me alegro mucho. Sí. Vos sabés, bueno, que... Muchas gracias. Dale saludos. Estaba tratando de volver al principio, Jesús, porque me estoy encontrando que ya casi 2 años de haber arrancado toda esta especie de locura del virus chino, como hemos... últimamente, digamos, acabado. Vuelvo a la fuente. ¿Tú recuerdas cuando alguna gente se burló, incluso se burló de vos también, perdóname que te lo diga así de claramente, porque se enteraron que, claro, me habías asesorado, pero ahora resulta que la ciencia viene a decirnos que para luchar no solamente contra este virus, sino contra todos y múltiples enfermedades, teníamos no más que dormir muy bien, comer muy bien, hacer ejercicios, tratar de resolver nuestros problemas, que era de lo que yo estaba hablando aquel día en polémica en el bar, Jesús, doctor Jesús Costa. Bueno, viste cómo son las cosas esas, lo que yo te había dicho son trabajos de la neurociencia reciente, el 2017, ¿no? Digo que están publicados en la revista con mayor fortaleza científica. Pero mira cómo es la cosa. Yo siempre digo que la ignorancia no es no saber. La ignorancia es cuando no sabes y opinas. sobre todo se burlaron mucho de aquello que yo decía de dormir muy bien, de las 10 de la noche a las 2 de la madrugada, cosa que yo por lo menos puedo hacer, lo hago siempre, sin querer, ¿no? Por supuesto. Y bueno, pero viste que los periodistas han aprendido que cualquier cosa que decís, si está revisado, si está probado, bueno, pueden buscar trabajo en plataformas de trabajo científico y ver que hay montones de trabajo, digo, aprobado, revisado por pares y publicados. Y hay expertos en el mundo, digo, como la doctora Germaine Escamén Granada, el doctor Castro Viejo, el doctor Daniel Cabinal acá en Buenos Aires, 50 años dedicado al sueño. El trabajo que yo hice en mi tesis final de psiconeuroinmunoendocrinología, digo. Hay trabajos internacionales donde 2/3, o sea, el 66% de la población urbana tiene dos horas de deuda. La Fundación Americana dice que de hace 100 años estamos durmiendo entre 5 horas y 6, cuando deberíamos dormir después de los 18, todo el mundo, 7 a 9 horas. Claro, y también incluso... dependiendo de todo... Sí. No, te iba a decir que incluso... se habla bien de los que duermen poco, como diciendo, pa, qué loco inteligente, duerme poquito y cosas por el estilo. Exacto. Uno escucha como que dormir es perder tiempo a veces, ¿no? O le robo horas al sueño. Y bueno, en ese estilo de vida que hemos creado, digo, nos hemos desalineado, porque la cronobiología también muestra que estamos diseñados psico y biológicamente para vivir en el día y dormir en la noche, y que el sueño es la función basal más importante, y está infravalorada. El sueño hoy en día se sabe, a través de la neurociencia, que se puede buscar, ya digo, en plataformas y en revistas como Cabeza Científica, que da origen no solamente al problema inmunológico, sino también a trastornos metabólicos, a sobrepeso, obesidad, trastorno cardiovascular, hipertensión, lo justo, cognitivo, justo, la tensión, justo, la concentración, sí. Justo lo que a la gente que más ataca, este y tantos virus, digo, que más atacan los problemas. No, cualquiera. Sí, sí, este y cualquier virus, porque nosotros tenemos un sueño superficial y un sueño profundo. Y además digo que no se soluciona el sueño porque tanto el alcohol, la marihuana, como los medicamentos para dormir nos dejan en un sueño superficial. Y el reseteo del cerebro, que elimina los radicales libres, que no envejecen, que no son procáncer, que eliminan las proteínas llamadas beta-amiloide, que si se van concentrando en la causa del Alzheimer. Si no llegamos al sueño profundo, eso no sucede. Y ahí es también cuando maduran las natural killers, las asesinas celulares, un tipo de glóbulo blanco, sí, los linfocitos T. Y de esa manera, digo, el que duerme mal, que tiene una mala calidad de sueño, que trabaja de noche, tiene un 40% más de cáncer, sobre todo de mama y de próstata, está ya confirmado. Y eso hay trabajo, ya digo, por muchas facultades. Claro. Que se pueden buscar. Siempre va a estar claro que la gente que está escuchándonos ahora mismo por 770M, después de... estuvimos escuchando un partido full, pero yo digo que también eso es parte de la vida, ¿verdad? Bueno, está bien, hubiéramos querido sí estar con estos temas que nos parecen mucho más serios en este momento, por lo menos, pero también aquello otro es importante para... Y vaya si estamos diciendo algo que de repente puede pasar como que... ¡Ay, mira el comentario que hace ese muchacho! Pero no es tan así cuando hay mucha gente enferma precisamente por no... por otro lado, tomarse el tiempo que debe a esta especie de divertimento que hay que tener en el transcurso del día. Digo, pero para eso... Claro, entonces... la salud es un equilibrio, ¿viste? Además también es importante comer a la hora que tenemos que comer. Por ejemplo, el almuerzo nunca después de las 14, porque las células del hígado están hechas para en ese momento darlas encima de la digestión. Tenemos que comer nunca a la cena más de las 20, porque ahí también estamos programados después para descansar y regenerar las células nuestras, las células madres, produzcan células jóvenes para reponer lo que se gastó en el día y lo que se alteró de los tejidos, ¿no? Y qué increíble que esto para cada ser humano sea distinto en la medida que todos nacemos en latitudes distintas, ¿no? Esto es para nosotros que nacemos acá con este clima templado, con estos días largos. Uno se está levantando muy temprano ahora en verano, pero en invierno seguramente se va a levantar más tarde. Al fin y al cabo, eso es lo que está bien, ¿no? Claro, pero siempre digo, tenemos que seguir el ritmo circadiano, pues nosotros, en nosotros, todo funciona de esa manera. Los neurotransmisores, las hormonas, todo se forma, sigue un ritmo, el ritmo circadiano. Entonces, si nos alejamos de ese ritmo que va compasado con la naturaleza, ahí caemos en las enfermedades. El sueño va desestructurando todo. Fíjate vos, una generación son 30 años. En 30 años, la diabetes aumentó 4 veces. El sobrepeso... Ya hay niños con hipertensión, con diabetes, y esos niños se nos van a morir a los 40 años. Entonces, como dice el científico Ornish, ¿sí? Somos la generación que vamos a entregar a nuestros niños. Entonces, las viudas son viudas, los hombres son viudos cuando piden su señora. ¿Cómo le vamos a llamar a nosotros que vamos a enterrar a nuestros nietos? Entonces, la comida también es importante, comer sin veneno, como hace más de 20 años que yo te escucho vos, y que hay trabajos también científicos que se pueden ver, la alteración en lo cognitivo, las pantallas, todo eso, ¿no? Los niños con trastorno de hiperactividad, que no es hiperactividad, porque es hiperactivo cuando hace una cosa, la termina y hace otra. Los niños lo que tienen es hiperquinesia, que van de un lado para otro, es un ajetreo neuronal, les cuesta aprender. Si hicieran un test de a los niños, técnicamente estarían dormidos a las 8 de la mañana. Por eso en Finlandia empiezan las clases a las 10 de la mañana y con materias lúdicas, porque el mal sueño también te da alteración de lo cognitivo, la atención, concentración, el análisis, control de la impulsividad, el humor. Entonces, es fundamental por todo eso, ¿no? Además del sistema inmunológico, ¿no? Juan, perdón, Juan, doctor, el Jesús Costa. Sí. Vos sabés que estaba, increíblemente estaba pensando en Juan cuando hablaba con vos, porque bueno, lo conocemos. En la medida que uno se preocupa demasiado por algunos asuntos, tampoco eso es muy beneficioso, pero en este momento se está debatiendo algo que a mí me parece sumamente importante para toda la humanidad, y es inyectar niños con una vacuna experimental. ¿Qué estaría pensando si yo le propongo eso al doctor Jesús Costa en este momento? Y bueno, yo creo que ya se ha debatido bastante con respecto a eso. Cuando empezamos un año o dos, se hablaba que los niños no hay problema. Ya no sé cuántos niños en el mundo han muerto por coronavirus. Justamente estuve mirando algunas gráficas acá de países que llevan esos datos y les da cero en todos los casos. Cero. Sí. Cero muerto de coronavirus. Ahora te lo iba a pasar a ese video porque voy a pasar una partecita y este video va a estar acompañando la retransmisión que hacemos mañana de madrugada de manera completa, son dos horas. Yo creo que los números, las estadísticas, digo, para hacer el análisis, la observación, es lo más importante. Entonces, digo, siempre tiene que estar respaldado con eso, ¿no? Pero aparece un argumento nuevo, que es muy egoísta de mi punto de vista, que dice, bueno, pero esos niños pueden contagiar a sus abuelos, como que de alguna manera los vuelve como una especie de asesinos de abuelos, esos niños, ¿no? Me parece bastante injusto esto y es totalmente anticientífico, ¿no? Y siempre para contraer una, siempre está el huésped y el invasor, digo, todo depende de nuestras defensas, porque yo digo que nadie contagia a nadie, que nuestro organismo en un desequilibrio permite esto, ajá, cualquier infección bacteriana, viral, todo, entonces, nada más, digo, está clarísimo cómo fortalecemos nuestro sistema inmunológico, digo, no teniendo miedo, ya desde el 1970, un psiquiatra cargo, mostró la evolución que había, por ejemplo, la relación en la artritis con la tristeza, con la rabia no verbalizada. Y bueno, y yo digo siempre, el sistema inmunológico puede con todo, con lo que no puede es con el miedo. Sí, señor. Paraliza el sistema inmunológico. Y bueno, entonces son varias cosas, ¿no? Digo, la emoción, los vínculos sociales, la exposición a la luz, al aire libre, a la hora que comemos, cómo dormimos. Todo eso forma un conjunto, ¿no?, para mantener nuestro sistema inmunológico, que inmune significa tenerlo limpio, sí, al organismo. Ahí está, y para que tenga una buena función tenemos que tener todas esas funciones adecuadas. La salud es un equilibrio, es un derecho, pero también es una responsabilidad. Es una responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces eso también es algo importante que tenemos que encarnar, que no es el médico, no es el psicólogo, no son los alimentos, sino que hay que hacernos responsables. Pero también para eso, digo, necesitamos médicos que que no tengan miedo, en primer lugar, diría yo, Jesús, ¿eh? Seguro, y que eduquen, ¿no? Que eduquen acerca de la importancia de todos estos hábitos, el estilo de vida, ¿no? Que no recomienden tampoco tan rápidamente esto de enchufaste la vacuna que está en fase experimental, porque es una gran distracción. Además, este último video que tengo acá de Karina Acevedo White House es clarísimo que se entra a confundir nuestro sistema inmunitario, así como cuando le incluimos algún tipo de veneno a nuestra sangre. Se acaba de comprobar, y vamos a ver si lo hacemos llegar a las comisiones correspondientes que están analizando nuestro proyecto de ley sobre agroquímicos, se estaría por prohibir en el Uruguay el uso de un producto que ahora sí quedó definitivamente vinculado al comienzo del Parkinson en las personas, ¿verdad? Se confunde nuestro sistema inmunitario por un veneno nuevo que le acabamos de inyectar en nuestra sangre a través del aire, el agua o el consumo de alimentos. Y bueno, todo lo que es extraño al organismo, digo, es lo que se llama un antígeno, que puede ser un virus, una bacteria, una toxina. Y muchas veces, digo, también los trastornos de enfermedades autoinmunes, que también son las enfermedades llamadas de la civilización, digo, cada vez tenemos más cáncer, más enfermedades autoinmunes, más enfermedades metabólicas, diabetes, ya te digo, en 30 años aumentaron 4 veces. La depresión, los suicidios. Entonces yo creo que también es un momento de ponernos a reflexionar que así no podemos seguir, porque los indicadores sociales hablan de una sociedad no sustentable. Entonces, volver a lo que decía Hipócrates, que hay que ver personas y no enfermedades. La enfermedad es un síntoma del desequilibrio de un sistema. Y eso que antes era filosófico, hipotético, digo hoy, con los adelantos de la tecnología se está demostrando todo eso, y una de las ramas que tiene mayor fortaleza y conocimiento sólido es la neurociencia. Hasta la postura, cómo estamos, cómo caminamos. Trato de ponerme bien derechito. Vos te pones derechito y eso estimula la atención, estimula la memoria e inhibe el miedo. Y les recomiendo que busquen, por ejemplo, una neurocientífica de gran fuste, una española, Nazaret Castellanos, donde ahí pueden ilustrarse de todo esto. Trabajo científico publicado en 2017 en Harvard. Trabajo que se hicieron en Harvard sobre la postura. Porque antes se creía que el Alzheimer daba la postura de andar encorvado. Y hoy se sabe que andar encorvado facilita el Alzheimer, por ejemplo, porque está inhibiendo el hipocampo, que es la zona de la memoria. Acá la tengo. Entonces digo, bueno. Me quedo viéndola. ¿Sabes qué vamos a hacer, Jesús? Voy a cortar por acá. Sí. Voy a cortar por acá porque ya son la una. La gente dice, ahí es donde la gente se calienta. Dice acá, preguntale al doctor Jesús Costa cómo hizo la humanidad para llegar hasta acá sin vacunas. Bueno, sí, lo hizo. ¿Cómo lo hizo? A ver, contanos, ¿cómo lo hicieron las plantitas? De la misma manera. Sí, escuchame. ¿Cómo lo hicieron los bichitos? Sí. Bichitos. Y viviendo apegado a la naturaleza también. Eso es lo más importante, el alejarte de la naturaleza, el vivir aglomerado en ciudades. Todo eso ha ido influyendo, digo, y nuestro alimento es vital, porque si comemos alimentos que no son vivos, que no nos dan fortaleza, digo, las futuras generaciones también van siendo más débiles cada vez, digo. Entonces, hay que mover el cuerpo, por ejemplo, la asada, pensé que me iba a hablar de la asada y me hablaba de la civilización. Mirá, yo siempre digo que la asada es el medicamento más importante para la fibromialgia, por ejemplo. Pero hay que caminar, la población de UNSA, que tiene una expectativa de vida 120 años, camina 7 kilómetros por día. Ah, entonces a mí me van a tener que aguantar un tiempo más largo del que yo pensaba, Jesús. Sí, bueno, eso es una de las variables que inciden, ¿no? El moverte. Sobre todo que en este momento, ¿sabes que estamos? Ayer yo llegué tarde, después de la marcha, pasé por un supermercado, cosa que al entrar ya me dio ganas de irme, te estoy hablando de una tienda inglesa, pero bueno, no importa eso, es por decir que no estuve en cualquier supermercado, estuve en uno de los más, más lindos de no sé cuánto, y justamente lo que hicimos fue comer tarde un chorizo y nos cayó como patada en el hígado, ¿viste? Ya nos sentíamos... ¿De cena? Claro, de cena, mal. Y bueno, ¿viste? Además, te digo. Somos seres humanos. Fuera de hora. Claro, fuera de hora. Somos seres humanos y tenemos todo ese tipo... Pero lo que te iba a comentar es que lo que está dando en un resultado espectacular desde mi punto de vista, doctor, es el juguito de naranja con hojitas de caranchoe todos los días. Ya estoy al doble de la dosis con la cual arrancamos. ¿Vos sabés que yo cada vez tengo más confianza en esa plantita, en el calanchoe, Jesús? Sí, bueno, es un excelente antioxidante, ¿no? Y la naranja también. Son antioxidantes. Todo lo que es antioxidante es bueno porque evita lo gasta. Ahora lo que no hemos logrado es la oxidación celular, ¿no? La sangre ácida también, el aumento de los radicales libres, que te decía hoy, que nos envejecen, por eso también hoy vemos que las mujeres dejan de menstruar más temprano, enfermedades, cuando yo era estudiante el mieloma múltiple de 80 años, lo estoy viendo a los 53, son signos inequívocos de que nos estamos envejeciendo antes de tiempo, no hay una relación cronológica y biológica, ¿no? Bueno, te voy a decir ahora mismo, la gente se queda re caliente porque yo te voy a cortar y nosotros podemos seguir otro día, pero te voy a decir que estaba conversando recién un ratito a través de WhatsApp con Gabriel Pereira, que casi seguro, según nos dice, nos va a acompañar en la conferencia de prensa mañana a las 6 de la tarde. Será un placer enorme si poder acompañarnos, por lo menos para conversar un ratito sobre estos asuntos, y creo que la gran interrogante que tienen todos ellos que se han puesto la vacuna y de repente quieren lo mejor también para los seres humanos como lo queremos nosotros, están dudando seriamente, ¿sabes, doctor? En que lo que hicieron pueda traerle consecuencias que no desean más adelante. Ese es para mí lo nuevo que hay. Es que mucha gente se puso a pensar si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal. Gracias por habernos... Bueno, yo creo que lo que hay que tratar siempre es buscar el bienestar de todo, como decía Hipócrates, ¿no? El padre de la medicina. Seguro que tenemos que centrarnos en eso, que no haya tanto narcisismo y miramos el ombligo y ocuparnos solo de nosotros, sin ese sentimiento de celo, de envidia, de avaricia, que podamos tener mayor compasión, que significa ocuparnos de lo que le pueda pasar al otro, ¿no? Y apegado a la naturaleza para poder tener alegría y la sensación casi, de que estamos vivos. Casi que diría dejar que los niños vengan a mí y estaríamos completando esta historia que... intenta hacer mi desafío de cada día, que es ser un buen cristiano. Jesús, la dejamos acá, doctor Jesús Costa. Bueno, a los fact checkers que mandaron a investigar al doctor Jesús Costa y le pusieron, tiene una clínica médica holística. No está mal, ¿no? Y holístico es un término medio prostituido, porque cualquier terapeuta se dice, hago medicina holística, yo digo medicina integral. La medicina es una sola, digo, si tengo que usar lo convencional, lo uso, y si hay otras cosas, como soy especialista en homeopatía, por ejemplo, en fitoterapia, lo uso, y todo lo que sea mejor para el paciente, pero no estoy en contra de nada, yo soy médico, pero antes que nada, y de acuerdo a lo que necesita el paciente, lo que le doy, ¿no? Digo, tengo psicólogo, nutricionista, médico con diferentes formaciones, hematólogo, pediatra. Digo, pero hacemos, en eso holístico quizás es ver personas, ¿no? De atender todo esto y transmitir la importancia que tiene los sanos. Como todo lo que hablamos, ¿no? El buen dormir, el buen comer, las emociones, los vínculos sociales, todo eso, ¿no? Gracias, Jesús, hermano. Nos vemos. Bueno, un abrazo. Pase bien. Saludo a la familia ahí. Y a la señora que está cumpliendo años. Gracias, chao. Bueno, no preguntaste nada, Sergio, vos ahí estabas escuchando tranquilamente. Estoy escuchando, tenía para preguntarle, pero lo sacaba de tema, porque me quedé pensando dos o tres cositas. Hay una teoría de comer cuando uno tiene hambre, nada más, que yo no sé si funciona o no funciona. Y la otra es que bueno, comer más cantidad de veces porciones más chicas. Vos en realidad comes a las horas que hay que comer y además cuando tenés hambre. Yo normalmente me procuro hábitos y a veces también son modificados porque o te altera un horario o una circunstancia especial o realmente dejas para atrás porque no tenés hambre. Pero la pregunta era esa, por ese lado, ¿no? ¿Me cortó a mí? Estoy al aire. Bueno, estoy intentando acá comunicación. Te estaba escuchando tranquilamente y estaba levantando nada más que algún córner. Yo conozco perfectamente cuáles son sus hábitos. Y habitualmente esa ensaladita con hortalizas y frutas y hortalizas es lo que está... Sí, estamos en contacto con Aldo Mazzucchelli ya. Buen día, Aldo. ¿Cómo andás? ¿Qué tal, César? ¿Cómo te va? A ver, decime, Sergio, ¿cómo lo estarías escuchando a Aldo? A ver si se tiene que reubicar o está bien. Si no se mueve, está bien. Si no se mueve, está bien. Bueno, Aldo, buen día, ¿cómo andás? Estábamos escuchando recién al doctor Jesús Costa. Estoy en un auto, o sea que me voy a mover necesariamente. Pero estás saliendo bien ahora mismo. Perfecto. Yo estaría sumando a Ovenir Sartú en este momento. Bueno, contanos qué ha sido de tu semana después de esta noticia. Yo he estado en contacto con Gabriel Pereira, lo estuvimos viendo también en un reportaje que él dio. Hola. Reportaje dio Gabriel Pereira para una emisora en la Argentina, no sé si la viste. Estuvimos también intentando el contacto con Sotelo, pero no hay nada nuevo bajo el sol, es decir, seguimos más o menos en lo mismo, solamente que ahora se suman algunos argumentos más de la Sociedad de Pediatría, la Sociedad Uruguaya de Pediatría, en el sentido de vacunar niños. Yo estaba escuchando a la doctora Acevedo Whitehouse, que precisamente da elementos en el sentido totalmente contrario. Aldo, ¿estás escuchando ahí? Se ve que se cortó. Creo que se te cortó hace unos minutos. Hola. Hola. Ahora sí, dale, tranquilo, dale. Sí. No, te estoy escuchando. Yo también, no sé si estamos hablando de la misma conferencia de la doctora Acevedo, que es muy interesante porque muestra, por un lado, la escasísima, prácticamente nula incidencia que tiene el COVID en serio, digamos, en niños y en adolescentes y en jóvenes también, ¿no? Y por otro lado, es muy diferente de la enfermedad cuando afecta a gente, digamos, que tiene comorbilidades o determinada edad avanzada, en fin, y generalmente una mezcla de ambas cosas, ¿no? En ese caso sí puede convertirse en algo serio. Pero el niño no es una enfermedad, podríamos decir, no existe una enfermedad prácticamente. Es decir, cuando uno ve las cifras, si descuenta además las personas que son PCR positivos y son contados como fallecidos por COVID, pero que en realidad tienen comorbilidades es muy serio, digamos, termina siendo. Entonces, yo creo que hay una cosa que hay que repetir una y otra vez, no sé si me estás oyendo. Sí, perfectamente, estamos escuchando perfectamente y estamos haciendo referencia casi seguro a la misma entrevista en donde ella muestra, si te quedas quietito ahí, a ver, hola. ¿Se cortó? Quédate quietito ahí, Dale nomás. Sonamos, me parece que sonamos. A ver si mientras tanto... Las señales de teléfono no son tan buenas como uno cree. De repente hay, cuando uno logra la mejor... podría

Ahora vamos a sumar al comentario que ya había hecho Aldo, en el sentido que estamos viendo, y nosotros vamos a subir más tarde el mismo, el audio de esta conferencia de prensa de Karina Acevedo Whitehouse. Aldo, te quiero decir que casi seguro que estamos viendo la misma, y nosotros la vamos a subir para la retransmisión que hacemos de madrugada. Muy bien, pero aquí es donde dice que no deberíamos de vacunar a nuestros niños porque tenemos que evaluar el riesgo-beneficio, y el riesgo de que ellos tengan un problema es prácticamente cero en muchos países del mundo en donde se hicieron los estudios. Y no así los riesgos, porque te lo dice la misma Pfizer, que hay hasta un 4.6% de riesgo. Pero quería sumar, aparte de que ustedes ya estuvieron conversando y saludándose, quería sumar al doctor Ovenir Sartú, porque hay cuestiones que tienen que ver en los últimos días a esta especie de presión que se hace sobre la sociedad, Ovenir, Sociedad Uruguaya de Pediatría, periodistas, para intentar algo que está mal, que es poner entre la espada y la pared a la gente, en el sentido de que si no te vacunaste puede pasar algo y cosas por el estilo. Es una de las razones por las cuales incluso vamos a pleitear contra el Ministerio de Salud Pública, porque no nos está brindando en fecha algunos pedidos de informe que le estamos haciendo, que seguramente pondrían luz ante tanta oscuridad. Ovenir, buen día. Buen día, ¿cómo estás? Bien. Bueno, con Aldo ya nos saludamos, todo bien. Decime. Decime vos qué estás pensando con respecto a este planteo. Bueno, mira, yo, a ver, lo que pienso ya es estoy hasta yo aburrido de oírmelo decir, ¿no? Y creo que coincide con ustedes. Esto es un parate, todo el tratamiento que se ha dado de la pandemia es un parate mayúsculo. Pero ahora, concentrado en los niños, es realmente grave, ¿no? Y hay una idea que me parece central en esto. Todos los tratamientos médicos, todos, tienen que ser hechos en atención a la situación del paciente. Es decir, pensando pura y exclusivamente en el paciente. Y si ustedes se fijan en la argumentación para vacunar a los niños, es decir, es un hecho admitido que los niños no tienen problemas serios. Es decir, el argumento es que hay que vacunar a los niños para que no se contagien los adultos. Es un disparate desde el punto de vista científico, ¿no? No, claro, es una visión transpersonalista del problema. Es decir, le hago el tratamiento para beneficiar teóricamente a otro, aun cuando le incluyo un riesgo al propio niño vacunado. Esto es ilícito por el lado que se lo mire. Por el lado, el único argumento que puede llevar a suministrar un medicamento, eso está en la normativa sobre el derecho del paciente, en todos los tratados, y todo lo habido y por haber, es que los niños no pueden ser ni objeto de experimentación, ni obviamente nadie, no solo los niños, sino ninguna persona puede recibir un tratamiento o una cuestión médica que no sea para su propio beneficio. Es decir, en este caso claramente el argumento es otro. Es decir, Pfizer admite que tiene un porcentaje considerable de riesgo, es decir, 4 y pico% es muchísimo, ¿no? Para un sector de la población que no tiene riesgo por la propia sobre enfermedad. Sobre todo ahí en el video que estábamos analizando en Bayer's, Karina Acevedo Whitehouse insiste en que recientemente aumenta un 400% la miocarditis en niños y jovencitos que se vacunan. Aldo, no sé si... Es peor. Recién acabo de ver un informe del Reino Unido, de Inglaterra concretamente, ¿sí?, en donde se registra un aumento del 400% de las muertes de niños varones relacionadas con miocarditis en el último año. Entonces, además, también tenemos el mito de que la vacuna protege de la muerte a los vacunados. Eso es falso. El NHS británico, o sea, el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña, en números que son para Inglaterra, desde el 12 de febrero, del 1 de febrero al 12 de septiembre de este año, o sea, todavía se podría actualizar más, da los números totales de muerte por personas con una dosis, con dos dosis después de 14 días, o sea, totalmente vacunadas y sin vacunar. ¿Ok? Y si bien en términos comparativos en una población que está 9 de cada 10 vacunables están vacunados, según la BBC, un dato que vi ayer, en esa población que está prácticamente totalmente vacunada, hay 1.700 de los muertos que están vacunados contra 700 que no están vacunados. Es decir, es verdad que la proporción de muerte no repite 9 de cada 10, pero lo que se le promete a la gente cuando se vacuna es que la vacuna lo va a proteger de morir de COVID. Ya sabemos que acá hay muchos problemas con estos números, pero son los números oficiales del NHS. Y te dicen 1.700 muertos vacunados contra 700 muertos no vacunados. Ese es el total de los muertos COVID. ¿Ok? Entonces, la primera conclusión más allá de la estadística es decir, bueno, pero los vacunados mueren como moscas. ¿Me explico? Esto lo dice el NHS para Inglaterra, para el periodo que acabo de mencionar. Está, pero incluso en aquellos datos que dio el... Perdón, déjame terminar. Déjame terminar, César, porque como tenemos delay, si me hablas arriba no puedo. O sea, lo que quiero tratar de decir, que ya medio me estoy olvidando, es que, los números se pueden relativizar todo lo que uno quiera, porque sabemos cómo se hace, es decir... muerto COVID es cualquier fallecido con un PCR positivo. Entonces, eso hace que haya fallecidos por toda clase de causas, con comorbilidades gravísimas, hasta que tengan un PCR positivo para que sean agregados a esta lista, ¿ok? Sí. Pero eso vale tanto para vacunados como para no vacunados, por lo tanto tenemos derecho a comparar esos números y decir, bueno... Estos son números oficiales, son comparables... internamente, por lo tanto. Pero además, CNN, estoy citando todo a propósito fuentes espantosamente oficiales, CNN acaba de admitir, y el doctor Fauci acaba de admitir hace una semana, que la inmunidad que provee las vacunas de ARN mensajeros dura 2 meses. Es decir, que luego de los 2 meses, como se ve en Israel, hay picos, como ya lo dije el programa pasado, hay picos de casos. O sea, Israel está en el pico, estuvo en octubre, en el pico más alto de casos desde que empezó la pandemia. Sí, ahí te perdí. Israel está viendo un aumento de muertes también. Entonces ahora sí te paso, perdón, era este el concepto que quería hablar. Quedó igual bastante claro, quedó bastante claro porque nosotros estamos apostando a que la gente misma... busque información. Cuando el diario El País publicó aquello que usamos en conferencia de prensa, que dice del 29 de julio, los fallecidos con COVID en junio en Uruguay, 544 sin ninguna dosis, 410 con una, 188 con dos, y 91 con dos más el periodo de inmunidad, quedaba bastante claro lo mismo. Y los datos que tenemos de la Argentina, que nos lo está trazando el Ministerio de Salud Pública en Uruguay, están diciendo que lo que está pasando es justamente que hay mucho más gente en CTI o muertos vacunados que sin vacunar. Y ahora el argumento que aparece es que, bueno, como la gente se vacunó, se muere. No sé si Aldo, tenías algo más para comentar de ahí. Si no, silenciamos ese micrófono. Y estaría bueno, si nos vemos mañana en la conferencia de prensa, porque le damos una nuevamente la palabra a Unir Sartú, que está en Colonia en este momento. Bueno, yo quería, impresionante esto, el dato sobre el aumento de la miocarditis, que daba Aldo, el aumento de la miocarditis en muerte por miocarditis en niños vacunados, es famoso. Sí. Entonces, vuelvo a la idea que me parte la cabeza en estos momentos, que es que se les está generando un riesgo a los chiquitines teóricamente para proteger a los adultos. Con lo cual, se termina dando otra cosa absolutamente perversa, ¿no? sumamente egoísta. Ustedes están, quédense dentro de quédense dentro del auto, que el viento provoca mucho ruido. Quédense quietitos, pero dentro del auto, por favor, levanten los vidrios y transpiren bastante. Son argumentos, estamos en pleno debate, la humanidad, porque parece que se empiezan a usar argumentos que son realmente vomitivos, son antihumanos. Es decir, vacunar un bebé para que no vaya a contagiar a su abuelo es como transformarlo en una especie de asesino. Es una especie de locura esto, que no podemos admitir de ninguna manera. Y por eso la Rambla de Montevideo ayer se llenó de gente, como jamás nunca la vi en mi vida, y ojalá hubiéramos ido 10 veces más. Así que eso es parte de un planteo que hay que hacer, evidentemente, ilegalmente, o venir al ministerio, ¿no? Pero además, claro, yo digo, además de todo lo vomitivo y lo éticamente, moralmente espantoso que es, es además ilícito, porque un digamos, el representante legal de un de cualquier persona, es decir, cualquier persona incapaz, jurídicamente incapaz, menor de edad o persona con deficiencia de mental como para decidir, jamás puede tomar ninguna decisión por el incapaz, por el menor por el enfermo, en beneficio propio, si para beneficiarse él. Todo lo que hace tiene que ser mirado en beneficio del propio, en este caso, del propio claro, niño. Pero es que además venimos a quedar con los eutanásicos de Bill Gates, saquemos 1.000 millones de seres humanos del planeta para vivir nosotros, sería más o menos lo mismo. Bueno, eso sería, en el fondo es lo que termina ocurriendo, ¿no? Porque el nivel de efecto que obviamente produce las vacunas es una mortalidad impresionante, ¿no? Acá la única época en que hubo en el Uruguay en que hubo un exceso de mortalidad fue el periodo intenso de vacunación entre marzo y julio de este año. Pero lo que decía es, vos fijate que se está legitimando que el padre le haga correr al niño un riesgo de contraer miocarditis o de cualquier otro efecto negativo, no en atención al beneficio, no para beneficio del niño, sino para beneficio de él o de su abuelo o de... ¿Se entiende? Sí, sí. Viste que, bueno, vamos a ir dejando por acá cuando la gente más se calienta, ¿viste? Y dice, Vega, no les cortés ahora, ¿no? Lo que pasa es que el delay y todo lo demás, nos podemos juntar el domingo que viene, si ustedes quieren, o cuando tengamos tres horas de programa de radio y nos juntamos todos en el estudio para vernos las caras ahí. Pero bueno, te enteraste que Gabriel Pereira, esta semana vas a estar con Gabriel Pereira, me imagino, porque yo estuve en contacto con él. Va a ir a la conferencia de prensa mañana, según me dijo, al Palacio Legislativo, y también estoy enterado que vas a estar con él esta semana o la que viene, a más tardar. Sí, no sé cuándo lo emitirá, se supone que quedamos acordados para grabarlo mañana, en la tarde, y bueno, ojalá esto signifique que se va abriendo camino a esta información, que si no tenemos que... Esto debería estar en primera plana de todos los noticieros, de todos los diarios, porque lo que se está decidiendo con respecto a los niños es una monstruosidad. Claro. Y no puede ser que la prensa lo silencie, que esta decisión se tome sin ningún debate. Es una barbaridad. Claro. Y yo creo que hay que tener presente que si un niño sufre una lesión, si un efecto de la vacuna, quien está teniendo la responsabilidad es su padre o su madre, o los dos. Sí. Porque son ellos los que están tomando la decisión de vacunarlo, y el argumento para vacunarlo es que se protege a los adultos. Entonces, ojito, porque acá la cosa hay que hablar claro. Si se maneja con el miedo, hay un presente que está tomando la decisión, y no se lleva, es que va a tener, que puede tener consecuencias. ¿Tá? Porque si el niño se ve dañado por el medicamento que le dieron, cuando hay información de que no es conveniente darlo, bueno, hay una responsabilidad del padre o madre que toma esa decisión. Por favor, dice, en vivo, hagan el programa en vivo, dice acá, gran trabajo César, pero me critican a mí también, me dan palo, ¿eh? Sí, en realidad ustedes andaban por el interior, pero la propuesta queda hecha, gracias por venir. Bueno, Bueno, dale. Pará un poquito. ¿Mañana a qué hora tenés el programa con Gabriel? Porque quedaron de ir a la conferencia de prensa, que es a las 6 de la tarde. Espero que a esa hora no estén grabando el programa, ¿eh? ¿Eh? 14:20. Ah, está bueno, ok. Okay, capaz que caen juntos por allá. Dale un abrazo. Bueno, un abrazo. Hasta luego. Chao, chao. Un saludo para todos. La verdad que no te di oportunidad ni de abrir el pico, Sergio, ¿eh? Vengo escuchando a los expertos en los temas y vengo aprendiendo. La verdad que es un curso avanzado que estoy haciendo. Esperá, escuchate estas dos capas que se perdieron de escuchar en la comisión científica, que la minoría de Cabildo Abierto, 5 de sus integrantes, estaban todos los diputados, todos los senadores y toda su asesora, y también estaba Manini, pero quedaron en minoría. La mayoría no aceptó y, por supuesto, el resto de la bancada oficialista y de todos los de todo el espectro de oposición no llevó, a pesar de que algunos trataron de arreglarla. La comisión científica, y yo le propuse al Parlamento, es algo que se ha hecho en otros parlamentos del mundo, y ya teníamos la posibilidad de escuchar a estas dos capas que te van a hablar ahora. Mirá qué lindo hubiera sido escuchar a Karina Acevedo, nada más ni nada menos, y a Rosana Bruno en esa comisión científica para que le aclararan a todos los diputados y diputadas y diputades del Uruguay por qué carajo no había que vacunar a los niños. Esto va a ir en la reiteración en la madrugada de 3 a 6, va a ir el video completo que demora, va a ir el audio obviamente porque es por radio, 1 hora 52 minutos. Pregunta bien interesante, porque aquí, como ya están por la tercera dosis o dosis de refuerzo, dice la pregunta: ¿existe evidencia de seguridad y o efectividad en la mezcla de plataformas de vacunas en la historia mundial de la inmunización por estas? ¿Cuál podría ser el riesgo de mezclar plataformas vacunales? Bueno, esa es otra, ¿no? De las muchas cosas que están ocurriendo sin tener esos... la evidencia científica, ¿no? Para poder decirlo, se empezó a hablar de esa... No me da más de volumen acá. De vacunas sin tener, bueno, igual se oye. Evidencia, ¿no? Te pongo el caso de México. En México se empezaron a distribuir las vacunas, según la marca, como para grupos particulares. No sé por qué motivo, a todos los docentes y académicos les tocó la vacuna CanSino. Entonces a todos se los pusieron, a los que eligieron ponérselas, se los pusieron, porque no es obligatorio, afortunadamente, en nuestro país, y luego se enteraron que esa vacuna no era, no iba a servir para poder viajar a Estados Unidos y Europa. Es decir, hay niveles, ¿no? Entonces para Europa y Estados Unidos esa vacuna no vale. Y entonces, ¿qué hizo mucha gente? Pues corrieron a Estados Unidos, o los que pudieron hacerla aquí mismo en México, se aplicaron Pfizer y AstraZeneca, ¿por qué no? Siendo que no existe un solo estudio que haya visto lo que pasa cuando te aplicas ese tipo de vacuna, que es la CanSino, que es vectorizada, con ese adenovirus en particular, y luego te pones ARN mensajero, ¿no? No hay ninguna, pero ¿qué más da, no? Si ya ahorita están con 4 dosis y no hay un solo estudio que vea lo que le pasa a la persona en términos de la protección que le da, y la seguridad, pero da igual, ¿no? Ya ahorita está completamente fuera de control. Entonces sí me parece que si estamos interesados en que la ciencia siga siendo el hilo conductor de las decisiones que se toman durante epidemias, pues entonces tenemos que regresar a la ciencia, porque nos hemos alejado muy feo. Muchas gracias, Karina. Yo creo que hemos hecho bastantes preguntas ya. De paso, quería saludar, porque aquí está Roxana Bruno también, sí, a quien seguimos todos. Si es que no sé si Roxana quiere decir algunas palabras. Hola, buenas noches. Gracias, gracias Karina. Magnífica tu presentación, sólida, como siempre, bien fundamentada, bien estudiada, bien bajada a la tierra. Es ese don que tienes para bajar la información y hacerla accesible aún a quien no sabe de inmunología. Y eso es realmente un don que tienes y que agradezco cada vez que te escucho, porque digo, ¿cómo hace esta mujer para bajar la información de esa manera? Felicitaciones. Es realmente de agradecer. Yo creo que muchos profesionales van reaccionando y van entendiendo gracias a tus clases, a la paciencia y a la pasión que le pones también. agradecerte y por llevar luz, por lo menos poner la duda, ¿no? Porque es como que todo el mundo sigue a la zanahoria. Hay que vacunar, hay que vacunar, hay que vacunar. Y realmente cuando esto se pueda parar, va a ser tarde. Porque ahora no hay casos de niños, pero la gráfica que has mostrado de ya la cuarta ola en Israel, en Estados Unidos, en Reino Unido, que no hace más que aumentar con 60-70% de la población vacunada, pues exactamente lo mismo vamos a ver con los niños. Ahora, no hay casos de niños, pero en cuanto empiecen a vacunar, van a empezar. Y entonces allí la enfermedad se va a hacer endémica en los niños. Lo vamos a generar con la vacuna, porque vamos a romper esa inmunidad robusta, natural, innata de los niños. La vamos a romper, vamos a irrumpir en su sistema inmune con una cuestión sintética, poniendo un gen que no sabemos a largo plazo qué va a hacer, poniendo adenovirus, que tampoco sabemos a largo plazo si no van a ser cáncer, porque ya lo hemos visto en experimentos en animales, ¿no? Cuando ponemos un adenovirus de una especie en otra especie, desarrollan tumores. Entonces, sobre todo cuando esas especies son pequeñas, niños, bebés o de baja edad. Entonces, ¿qué va a pasar con los niños inoculando adenovirus, adenovirus de otras especies? ¿Qué va a pasar con esos RNA? ¿Qué va a pasar con el sistema inmune mareado con tanta cantidad de antígenos? Cuando vengan cepas distintas, nunca vamos a ir adelante de un virus de RNA con una vacuna. Porque las mutaciones son mucho más rápidas, las de ellos, que las que pueden generar. Y ahora ya están con que segunda generación de vacunas, los vamos a modificar genéticamente para las variantes. En el informe que mencionaste, Karina, de Reino Unido, que acaba de salir en septiembre, 3 de septiembre, ya hablan de 10 variantes. Entonces, en poco tiempo faltarán letras del alfabeto griego para nombrarlas. Y es que lo están generando ellos, lo están generando con las vacunas. Y entonces, ¿por qué SARS de 2003 y MERS de 2012 desaparecieron rápidamente, sin dejar rastros? Porque no hubo vacunas. Porque probablemente si hubiéramos estado vacunando contra esos virus, se hubiera generado enfermedad agravada o se hubiera perpetuado, se hubiera permitido la generación de variantes. Pero ¿cómo se lo hacemos entender a las autoridades? Cuando hay un negocio millonario en vacunas, en dosis, en nuevas generaciones, y tantos ensayos y tanta cantidad de dinero puesto en sacar vacunas y en vacunar a la población mundial. Aquí vamos contra un tsunami. No lo vamos a poder parar porque es tanta la cantidad de dinero, tanta la propaganda, que solamente la conciencia de los médicos, como bien decías, Karina, y te lo agradezco una y otra vez cuando le hablas a los médicos, con esa humildad de decir, revisen sus apuntes de inmunología, se deben a sus pacientes, están repitiendo un discurso de que hay que vacunar y no tienen idea de las consecuencias. Entonces, bueno, esto que haces quizás se puede ver como un granito de arena en un desierto. ¿Qué puede ser un granito de arena en un desierto? Quizás alguien lo ve como poco, pero sin ese granito no sería el desierto. Entonces, yo tengo fe, tengo convicción de que tenemos que seguir, de que hay que seguir hablando, de que tenemos que seguir diciéndole a los médicos y a la gente, cuidado, en especial ahora a los padres, cuidado de prestar a sus hijos para un ensayo clínico, cuidado de argumentar que hay que vacunar a los niños para proteger a los adultos, porque los niños son los que tienen toda una vida por delante, y si desarrollan una enfermedad autoinmune, un cáncer, si desarrollan una enfermedad agravada, si su sistema inmune queda tildado para empezar a reaccionar de manera descontrolada, eso ya no lo vas a poder manejar. Entonces, por proteger a un adulto, arruina a un niño, le arruina su vida y lo condicionas y lo condenas a una enfermedad. Tengamos también en cuenta que son enfermedades que nuevas, que no las vamos a conocer. Entonces tampoco las vamos a saber tratar. Si se activa la coagulación, porque el antígeno permanece y permanentemente están haciendo trombosis o empiezan a deteriorar, a hacer fibrosis de su corazón o de otros órganos que no sabemos, ¿cómo los vamos a tratar? Entonces, bueno, todo lo que digamos es poco. Es un experimento. ¿Para qué? Para una enfermedad que a los niños no los afecta. Entonces, si el argumento es proteger a los adultos, no se puede sacrificar a las criaturas para proteger a los adultos. Si el argumento es para parar la infección, con las vacunas no lo van a parar y ya a las cuatro olas de enfermedad nos podemos remitir, que son informes oficiales, con cuatro olas y oleadas, y ahora ya Israel dice, nos tenemos que preparar para vivir con oleadas. Y ya están argumentando que el pase verde va a caducar a los 6 meses de haberse dado la vacuna. Automáticamente el pase verde va a caducar, queriendo ya insinuar que cada 6 meses van a requerir una nueva dosis de una vacuna actualizada para que su pase verde automáticamente se active y para que puedan volver a movilizarse, a viajar. Están todos re locos. La dejo por acá porque el video va a ir completo, 2 horas, Sergio. Está más claro, yo, porque la mujer, claro, cuando habla de estas cosas, que habla del niño, o incluso habla de su papá, de su abuelo, es un poco distinto. Yo siempre estuve valorando mucho que la mayoría de estas héroes, incluso Dayana o Jenny, que nos acompañaron en conferencia de prensa, son mujeres. Acá lo que ha faltado es huevo. Y el huevo lo han puesto, ¿quiénes? Las mujeres. ¿Qué quiere decir? Es la valentía. Porque Karina Acevedo Whitehouse ya tiene varias, por supuesto, que tiene varias, como ella ha comentado, ¿cómo se le llama esto cuando te mandan a matar, como hicieron con Eduardo Embiid o con Cary Mullis, el inventor de la PCR, el que le dieron el premio Nobel? ¿Cómo se llama? ¿Pena de muerte? ¿No? ¿Cómo es? No me doy cuenta cuál es el término adecuado. Advertencia, Quizás te llamar por teléfono, te empiezan a mandar avisos por WhatsApp o por el correo electrónico chacramapucha@gmail.com.uy que estás haciendo cosas que no debieras y cosas así. ¿Cómo es que se le llama? Bueno, no me sale muy bien. Ya va a salir, quédese tranquilo, siga con el tema que viene. Un corte y de madrugada. Lo que pasa es que hay gente que vive con ese miedo permanente de que se va a morir. Yo, por las dudas, les quiero avisar a todos que todos nos vamos a morir. ¿Usted dice amenaza? ¡Amenaza! Eso era. No me salía. Dos menos cuarto, vamos a poner un mensaje de madrugada, porque hay gente que no tiene acceso a estos materiales maravillosos que yo tengo. En este momento hay gente escuchándonos de Argentina, de Chile, de Estados Unidos, de Israel, de otros países del mundo, que son los amigos que nos están haciendo sentir con vida, porque uno cuando está muy solo en un tema, como yo estuve en este, empieza a pensar de que está loquito. Claro, cuando ve que hay gente tan que además al escucharla hablar uno se da cuenta que son excelentes profesionales, sino que son excelentes seres humanos, uno dice, wow. Estoy solo, pero no estoy tan loquito. Entonces uno continúa la pelea que viene dando. Pongamos esta pausa, que es la segunda, y bueno, nos queda un rato largo, y voy a empezar a leer los oyentes que me dicen, César, dice, tranquilo, dice César. Acá una señora me dice, César, dice, tranquilo, dice, pero felicitaciones. felicitaciones. Continúe con su lucha. Quédese tranquila, que seguiremos. Va la pausa, Sergio. Bueno, va. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país, 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Tengo las 2 menos 10, las 2 menos 10 hasta ahora. Nosotros hace un rato largo que ya tendríamos que haber terminado con el programa, pero bueno, estamos al aire porque antes que nosotros se jugó al fútbol en el Uruguay. Ayer de tarde estuvimos en una maravillosa marcha que se hizo en muchas partes del mundo, en muchos países del mundo, en muchas ciudades del mundo, y ahí no podía faltar, y allá empezó a generarnos toda una incertidumbre acerca de lo que iba a suceder. Fernando Vega, pariente, ¿cómo andás? Buenas tardes, bueno, muchas gracias por la invitación, bien, por suerte bien, bueno, contento que la gente ayer acompañó, realmente fue, como tú dijiste, una muy linda marcha, y sobre todo porque no hubo ningún incidente, yo siempre me fijo en esos aspectos, ¿no? No hubo ni un solo problema con la policía, ni con los inspectores de intendencia, o sea que por suerte ese saldo fue muy positivo, la marcha fue importante. Y bueno, y yo creo que de a poco los medios de comunicación no van a poder seguirnos escondiendo, ¿no? Pero ayer me llamó la atención que lo... A ver, sí. Decime si ¿qué te llamó la atención? Yo no, que ayer me llamó la... No, claro, ayer me llamó la atención que El Observador y varios periódicos del Uruguay sí hablaron de Rotterdam, hablaron de Holanda, hablaron de Austria, pero siempre desconociendo lo que iba a pasar en el Uruguay, ¿no? Y vamos a ver si publica, seguramente en la tarde le voy a estar pasando fotos, para que puedan publicar, para que no tenga la excusa, ¿verdad? Sí, además hay muchos videos, y creo que al fin y al cabo llegaste con el camión que hizo de estrado, y todo salió como tenía que salir. Creo que tanto Ministerio del Interior como Intendencia Municipal de Montevideo tendrán claro que se cumple con esta manera de ser, de todas las manifestaciones que se hicieron, ¿no? La primera incluso fue en el Obelisco, cuando estábamos en una situación muy distinta. Hoy está comprobado que la gente puede andar por la calle y no tienen miedo a nada, ¿no? Exacto, exacto. Lo que pasa es que no hay que confundir, ¿verdad? Que no estar de acuerdo o tener argumentos encontrados no quiere decir necesariamente tener un mal vínculo y una mala relación. Vos podés tener posturas antagónicas con las otras personas y tener una buena relación, porque lo cortés no quita lo valiente. Entonces yo creo que es importante seguir en el camino que estamos. Y me llamó mucho la atención una publicación que Ciudad Malvin le hace a Ana Rosengut, que es una de las referentes de Libertad Sanitaria, donde queda de manifiesto, ella lo prueba porque tiene documentos para probar, que el Ministerio de Salud Pública no está chequeando la calidad de las ampollas contra el COVID. Y entonces, eso fue lo para empezar, que le pedimos en reunión en donde me recibieron todos los diputados, todos los senadores, incluso estaba Manini de Cabildo Abierto, yo le decía, primero que nada tenemos que empezar por analizar lo que hay dentro del frasquito. Porque claro, y más ahora que está el informe Campra, ¿no? Está todo el efecto del llamado magnetismo del epidemiólogo Juan Gil, que algunos dejaron de hablar del asunto, pero nosotros encontramos que dentro del Palacio Legislativo, después de salir en los medios de comunicación, sobre todo en Santiseña, nosotros tenemos hasta secretarias de diputados a las que nos mostraron, no es que nos comentaron, se les pegan cositas. Sí, sí. Entonces, decime lo que hay en los frasquitos endiablados, por favor. Claro. Bueno, para mí es una falta, un atropello, una falta de respeto a la población no hacer un control de algo que va a parar adentro del cuerpo de las personas. Otra cosa que es una falta de respeto total es cómo la dirección de la SUB desconoce un informe técnico de una comisión técnica de pediatras que desaconseja la inoculación en los niños. Entonces, ¿cómo puede ser que atropellan todo el tiempo y desconocen todo el tiempo, ningunean todo el tiempo, y la prensa, que está para preguntar y para cuestionar, se calla la boca? Acá tengo que reconocer que me llamó el observador para saber qué pensaba sobre ese asunto y dejamos claro y salió que la Sociedad Uruguaya de Pediatría se comportó como un órgano político, no científico. Claro. También empecemos a destacar que cuando aparece un periodista que te llama... Hay que felicitar. Ahí está. Digo, no sé si felicitarlo, pero está cumpliendo con... Pero por lo menos abrir el crédito. Ahí va. Abrir un paréntesis de que está perfecto. En eso estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué te iba a decir? Y también lo otro que quiero destacar, que aparentemente el amigo Eduardo Luz empezó a tuitear y empezó a cuestionar. Ya te estoy borrando. Decímelo en un minuto porque te tengo que sacar del aire. ¡Ah, soy malísimo! Bueno, simplemente... ¿Cómo sabés cómo soy yo de loco y de malo, pariente? Para terminar, te quiero felicitar por tu iniciativa el próximo lunes, conferencia mañana en el Parlamento, mañana a las 5:30 p.m, a todos los uruguayos de buen sentir, se los espera en las afueras del Palacio. Lo único que podés hacer es decir que se pasa a estar con No Más Mentiras en Facebook. Pero no, claro, sí, perfecto. Esa otra no, porque se puede parecer a la gran Germán Araújo que le hicieron a Germán, y hay unos cuantos diputados y senadores que ya pidieron mis fueros en la pasada, y no vaya a ser que se siente afuera del Palacio Legislativo. Claro, no les demos un beso. Te entendí, perfecto. Sí que vamos a estar por varias plataformas de Facebook. Entonces, van mentiras. Bien. Yo quisiera también ir un paso más allá. Vos sabés, pariente, pero evidentemente que tenemos que ser muy inteligentes. El enemigo es cauteloso, hay que ser cauteloso. El enemigo es muy fuerte, maneja miles de millones de dólares y compra por muy poca plata en todos los países del mundo a la gente para que se ponga de su lado. Bueno, esperamos a la prensa. Entonces vamos a hacerlo así. Mañana la conferencia de prensa, esperamos que se haga presente la prensa. Luki. Bueno, te mando un abrazo. Que ande bien. Chao. Chao, hasta luego. Cuando nosotros salimos en contra de la planta de celulosa, dijo Germán y me leí su libro con Efraín Churibarne, me sé todos los cuentos. Cuando salimos contra las plantas de celulosa, Yo estaba en la única radio que tenía el Frente Amplio. Las mediciones de audiencia que me guardo del Buró de Medios decían que nosotros estábamos por encima de Monte Carlo, cosa que han logrado pocos en el Uruguay. Y yo me había convencido de que, como me escuchaba muchísima gente, por ejemplo, el 100% de las personas ricas del Uruguay, el 100% le daba, se ve que no había nada más para escuchar a la hora que estaba yo. Pero también teníamos porcentajes altísimos en clase media o en clase baja. Entonces yo me había creído, porque gobernaba el Frente Amplio, y yo era Frente Amplista desde 1983, cuando salíamos a la calle, unos pocos, no salía todo el mundo, yo me había creído de que en realidad eso era una especie de respaldo para mí. Entonces, como Tabaré Vázquez en el 2004 se plantó en contra de las plantas de celulosa y a favor del medio ambiente, yo dije, esta es la mía. Y jugué en la calle cuando nadie jugó contra las plantas de celulosa, me fui contra Gualeguaychú. Y un día se llenó de gente el callejón de la universidad en esas propuestas que yo hacía para los domingos, al mediodía justamente, a la hora de la feria de Tristán Narvaja. Pero un día lo que sucedió fue que todo aquello que respaldaba a la gente no tuvo ningún valor para las autoridades políticas en aquel momento del Frente Amplio, y yo sufrí muchísimo. Sufrí muchísimo porque no solamente me dejaron sin programas de radio, me dejaron colgado de la pinceleta. Por lo tanto, ahora yo sé cuáles son los errores que no debo de cometer. Si fuera por mí, por supuesto que estaría hablando en las puertas del Palacio Legislativo todos los fines de semana. Pero sé que eso no es lo que debo de hacer. ¿Saben por qué? Porque cuando uno mira para atrás, debe de ver al pueblo. Debe de estar como pez en el agua. Debe de estar como pez en el cardumen. Y yo lo que todavía no veo es pueblo. Pero usted me dirá, pero César, ayer había un montón de miles de personas en la Rambla. Sí, pero yo vi a muy poca gente del Peri, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros veamos que detrás de todo esto hay decenas de miles de personas en el Uruguay y en el mundo, será el momento preciso en el que el único diputado nacional, representante nacional de 33.500 almas en el Parlamento, se suma, por supuesto, Rafael Menéndez, que ayer hablé con él por otros asuntos, pero él sí que habló del pase verde y se opuso en el Parlamento. El resto, por ahora, no. Negativo. Cero en diputados y en senadores. Tal vez, ¿por qué? Porque el pueblo no ha salido a la calle. Ustedes se piensan que si los diputados y los senadores de nuestro país estuvieran viendo manifestaciones de 200 o 300 mil personas en la calle, estarían en la postura en la que están. No, se equivocan. Porque el político mide, el político olfatea, mis amigos. Cuando nosotros estuvimos en el obelisco, ¿cuántos cientos éramos? Unos pocos cientos éramos. Ahora sí ya somos miles, pero todavía no somos decenas de miles. Uno aspiraría que toda la gente que se estaba pegando un baño ayer, que sinceramente eran muchos más, bueno, en realidad no sé, creo que no. En realidad creo que no, pero había un montón de cientos o capaz algún mil de uruguayos que se estaba pegando un baño ayer en la playa, como diciendo, preocúpense ustedes por este tema de las vacunas, yo tengo que ser feliz, yo tengo que vivir la vida loca. No me molestes con tus problemas de la vacuna y todo lo más, y ahí se pone en la sangre algo que lo puede llevar a la muerte. Ahora, ¿a quiénes estamos acompañando nosotros? A los que responsablemente ahora empiezan a despertar, como despertó el periodista Gabriel Pereira, casi nada, ¿no, Gabriel Pereira? Casi nada. ¿Ustedes lo saben lo que significó para Gabriel Pereira? Las llamadas de teléfonos que tuvo Gabriel Pereira. Esta mañana le decía, me contestaba, Gabriel, voy a estar con mis hijos, salir al aire contigo. Muy bien. Pero ustedes saben que la gente ahora se empieza a cuestionar de que todo lo que hizo puede estar mal y puede tener circulando dentro de su sangre algo que lo va a llevar, probablemente, nadie dice que seguramente, a la muerte. Ahora, ¿quién propuso el debate científico en el Parlamento Nacional? ¿Quién propuso el debate científico en el Paraninfo, en la Universidad? ¿Quién viene proponiendo el debate científico en el anfiteatro de la Facultad de Agronomía acerca del uso de otro veneno más, como son todos los agroquímicos tóxicos que debieran de estar de prohibido en el Uruguay y se siguen usando? Hay que tener alguna gallita para hacer esto. Porque ¿sabe qué? Después salen los mequetrefes de Caras y Careta a ponerle... ¿Cómo es que tituló Caras y Careta? Que por ahí la tengo, mañana la voy a llevar a la conferencia de prensa, las payasadas de César Vega. ¿Dónde carajos se van a meter todos estos mequetrefes cuando ya hay más de un 90% de seguridad de que todo lo que venimos sosteniendo? Porque si alguien no quiere creer, yo le jugaría todo a estos grilles de Caras y Careta. A ver, todo lo que ustedes tienen, si no es robado, por supuesto, todo lo que ustedes tienen contra todo lo que yo tengo, a que yo les demuestro que ustedes no tienen razón. Porque claro, ahora para mí es muy fácil, después de salir en Santuiseña, vienen guardias de seguridad del Palacio Legislativo, de otras áreas de los trabajadores del Palacio Legislativo que me las guardo, diputadas, como ya lo hablamos, lo digo de nuevo, diputadas de prestigiosos secretaria de prestigiosos diputados, que en vez de decirnos que se les pegan cosas en el cuerpo, nos muestran que se les pegan cosas en el cuerpo. El otro día le pregunté a una de ellas, ¿todavía se te siguen pegando cosas en el cuerpo? Sí, bueno, no te preocupes tampoco tanto, le digo. Lo que decía más temprano el doctor Jesús Costa, tenés que hacer una vida sana, comer sano, no sumar más venenos a tu cuerpo, etcétera, etcétera. O sea, para mí es muy fácil de demostrar que lo que dijimos era verdad. A nosotros nos pusieron acá, a mí, César Enrique Vega Ramos, un montón de Agostini, Macassini, un montón de vascos gitanos más, me pusieron acá para representar al pueblo. Y creo estar haciéndolo bien. Si no fuera así, me hubiera ido ya hace tiempo. Vamos a poner otra pausita y después... Acá la vi a Ana Rosengur en una foto, nos acompañó en la conferencia de prensa anterior y espero que nos acompañe en la próxima. También nos está escuchando Vázquez Melo. Vázquez Melo es un candidato a acompañarnos también en la conferencia de prensa, ¿por qué no? Porque él hace labor periodística. Pasemos otra pausa. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales, para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis, teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral... Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Cómo me gusta eso, qué bien que quedó. Yo me acuerdo de, la locutora le tiene que quedar como que... Te tienes que decir como que El Ecologista. Tengo varias y varios. También voces de algún diputado que tiene voz muy potente, diciendo El Ecologista. Bueno, yo tengo mensajes por acá, Sergio. Mirá que cambiamos de operadores. Estamos con Federico ahora. Ah, ¿cómo anda Federico? Anda bien, dice. ¿Está bien, que Federico? El dedito para arriba. ¿Sabía, Federico, que la leche subió? Me parece que la leche subió, pues yo compré leche estos días. Va a ir un comentario. ¿Cuánto vale una bolsa de leche en polvo de 25 kilos? Oh, no tengo la más pálida idea, pero le podría llegar a sacar una cuenta. Yo esperé un poquito. A ver si en boca... Te voy a tirar, para un poquito. 25 kilos, dijiste, estaríamos hablando leche de... Leche en polvo 300, entera. 3.500, 7.000 y entre 8 y 9 mil pesos. No, lo puede comprar más barato hoy en Montevideo por 5.400 pesos. Ah, pero entonces rinde mucho mejor que comprar la leche en la bolsita. Yo saqué la cuenta haciendo una reglita de tres, digo. Ah, bueno, lo pero yo como pues... a veces esas cosas no son los mejores referentes. Cuando tengamos chance le voy a pasar dos pedidos que tenemos, ¿está? Habría que ver si es lo mismo también tomar leche de una que de la otra. Bueno, pero vio que la leche está a... Espera, que estaba 36,30, ¿no? Mire, lo que yo vengo experimentando son las subas sistemáticas de todos los alimentos. Claro, y es lo que va a pasar en el transcurrir de lo que queda del año y sobre todo el próximo año. Por eso cuando veníamos evaluando el aceite, por ejemplo... en aquellos números que tirábamos con Matías, que a nivel mundial se venía dando. Eso ya se instaló con un proceso de aumento paulatino y seguro. Y va a seguir aumentando todo, la carne va a volar. En realidad, por ejemplo, el fertilizante, ¿cuánto cuesta? Un 200 y pico, casi un 300% más de lo que costaba hace un año atrás. Y con la complejidad de que va a haber ausencia de fertilizantes. Correcto, no quisimos entender los seres humanos que tuvimos. Señales muy claras en el 2008, tú recuerdas, Sergio, usted recuerda, porque nosotros nos vinimos a conocer, creo que fue por estos eventos en el 2009, ¿cuándo fue que nos conocimos? En la que estaba, me dijiste que estaba en la explanada de la Intendencia, ¿no fue en el 2009? Yo ya le perdí la pista, pero los primeros contactos fueron radiales a través de los domingos, haciendo algún asado que ya dejé de hacer. No, pará, que en el 2009 vos hiciste el curso de producción de alimentos, o sea que tiene que haber sido en el 2008. Puede ser, lo que pasa es que yo fui repetidor, ¿se acuerda? Por voluntad durante 4 años, así que... Usted fue repetidor, ya no sabía cómo hacerme para sacármelo de encima, mi amigo. Creo que eso fue lo que me alejó, esa intensa persistencia en no estar nombrando esa actitud. Gracias a usted, lo conozco a usted y a otras personas muy muy muy muy buenos seres humanos, que entre otras cosas me regalaron un Taná 2017, que quisiera estar tomando ustedes, lo bueno que es. Me mira, imagino, que no tomo vino regalado. Me imagino, guarda el tapón, por lo menos así lo huelo. Vamos, le llevo el tapón, le llevo el taponcito. Claro. Con eso asunto se bueno, voy a los mensajes. Sí. Pero ayer quería decirle, yo ya estoy muy muy conforme con lo que he hecho y con lo que seguiremos haciendo, porque uno no va a dejar de hacer cosas porque siente que estuvo haciendo lo correcto. No va a ser así y seguiremos hasta el 2024. Pero ayer me encontré con un gran, uno de los, yo diría, más conocidos científicos en la marcha. Y qué bueno que todos estos científicos salieran a apoyarnos, porque es muy fácil ir a las marchas. Yo les quiero decir, andar de incógnito es muy fácil. Si todos esos científicos que andan en las marchas con nosotros y que saben que todo lo que nosotros decimos es cierto, porque te dicen, no, mirá que lo que tengo mucho más, que te voy a mandar esto. Loco, le digo, pero pongan huevo, loco, pongan huevo. Esto se trata de encarar, si no, pero lo que va a decir que me voy a quedar sin trabajo, esto me están diciendo, bueno, pero si sos un buen científico, no tenés que tener miedo a quedarte sin trabajo. Por otro lado, si tuvieras un problema con el decano o la decana, venís y lo planteás, que nosotros lo arreglamos. Y la que termina sin trabajo es el decano o la decana. Pero ha sido muy cobarde la actitud de los académicos del Uruguay y del mundo, y del mundo. Esto ha sido una cosa... Realmente, si uno le decían que iba a suceder esto, tan como aquel profesor grado 5, compañero nuestro, querido compañero de otras épocas, que me mandó a decir, ay, si le das tanto para adelante a la ivermectina, César Vega, por lo menos gusanos no vas a tener, refiriéndose a los elmintos, pobre. No sabía que la ivermectina, en cada país del mundo que se empieza a usar la ivermectina, se terminan las olas. Porque lo que viene coincidiendo casi perfectamente, lo que se viene correlacionando casi perfectamente, es que cuanto más vacunas, más la cagás. Hablándolo en criollo, en clarito. Está claro, eso está correlacionado. Es mi manera de hablar porque tiene que ser política, como pez en el agua. Pero mañana en la conferencia de prensa que voy a dar a las 6 de la tarde en el Parlamento Nacional... Nuevamente volveré a usar mis palabras de corte científico, de corte de lo que tiene, cómo tiene que hablar un diputado, como me dice la gente, un representante nacional, y por supuesto que no estaré usando ninguna de estas palabras, pero le estaré mostrando las mismas gráficas que me permiten de usar, de decir lo que estoy sosteniendo. Y saben una cosa, ustedes no tienen todavía ni la mitad de los datos que nosotros tenemos o vamos a comentar, porque algunos me dan verdaderamente mucho miedito. Por ejemplo, que son los datos acerca de lo que está pasando con los neonatos, los nacidos de madres pinchadas. Los nacidos de madres pinchadas quieren los nacidos de madres inoculadas, los nacidos de madres vacunadas. Porque ustedes se piensan que el niño en la pancita no va a tener ningún problema. ¿Y entonces por qué a las mamás, cuando estaban embarazadas antiguamente, era una... Ah, no, pero eso eran todos médicos que no sabían nada de la nueva ciencia, que sabe tanto moratorio. ¿Por qué se les recomendaba no fumar, no drogarse, no tomar remedios que pudieran afectar al bebé? Ahora dicen, no, vacúnese nomás, no hay problema. Bueno, arriba Vega dice, un abrazo y saludos, Mario Germán. De la blanqueada. ¿Sigo leyendo, Sergio? Sí, todavía tiene tiempo, le va quedando tiempo. Diputado, deje que de las conexiones y audio se encargue el operador de la radio. ¿Pero y cómo? ¿No se estaba encargando Juan Antonio o no se está encargando Federico ahora? Sí, no, creo que se refiere a cuando intentás hacer esas llamadas múltiples. Bueno, se equivocan porque justamente las llamadas múltiples las puedo hacer perfectamente yo desde acá, porque lo mismo da que las hagan desde ahí que desde acá. El ruido que se escucha, por ejemplo, el viento y todo lo demás. Es probable que haya un matiz en esa apreciación porque depende de la banda ancha que usted esté manejando y la capacidad que pueda responder desde acá el equipo. No, porque el viento va a salir igual. Y el viento, el problema era que Mazzucchelli... Esos accidentes, no. la capacidad de distorsionar y todo eso, otro... Ah, bueno, sí, por eso yo quiero que ustedes me llamen desde ahí, como me llaman, porque ustedes tienen más banda ancha que yo. Lógico. Pero esto no, porque esto definitivamente, ellos ni bien pararon el auto en el que estaban los dos en movimiento, que yo les había pedido, por favor, que pararan el auto, mejoró notoriamente la... Hay que quebrar una lanza por lo presencial, César, en todo sentido. Porque en realidad cambia la calidad de todos los vínculos. Lo esencial hoy es que ni Andachi, ni Mazzucchelli, ni Sartú están en Montevideo. O sea, lo que valoro, lo que valora César Vega es que todo lo que salió tenía que salir hoy. La gente mañana tiene la información que tenía para no vacunar a sus hijos. Ahora, si vamos por lo presencial, era para el domingo que viene. Bueno, con pero suerte. Ahí de repente se plantean otros temas y se habla en otro con más desarrollo. Por eso yo los invité también para el domingo que viene. Perfecto. Es verdad. Dice que ayer no hubo bandas, no sé si hubo bandas. No. Dice que no hubo bandas musicales porque la intendencia no lo permitió. No. Yo hablé con el Juan de la intendencia que nos atendió. Tengo por qué decir quién es el nombre, pero es FP. Nos atendió perfectamente, tanto, y Heber del Ministerio del Interior también nos atendió perfectamente. No, no inventen cosas, por favor. Dice Elian, escuchando, mandando saludos. Bueno, desde Yun nos están escuchando, los bomberos de Yun, un saludo para los bomberos de Yun. Buenas tardes, César Vega, Ramón Pérez Agostino, Macasino, un montón de tanos de Baco más me pone acá. Tengo dos hipótesis sobre aquellos primeros videos con que arrancó aquella gente. Fue gaseada por drones. Dice, Popeye de Canelones. No, Popeye, hay un montón de videos que te indican que se trabajó como un cine. Todo un montón de cosas que nosotros vimos de la famosa pandemia cuando arrancó hace 2 años y poco. Fueron todas imágenes bancadas, pagadas, filmadas. Filmes que pagó la Big Pharma, o sea, la Farmafia, que es la que hace la mayor parte de las vacunas del mundo. No me refiero a estas, a todas. ¡Ay, qué cosa! Se pusieron nerviosos porque estamos diciendo una verdad. Lo debatimos, y César Vega pone todo lo que tiene, no hay problema. Incluso el cargo por el cual lo votaron la gente para que los defienda en el Parlamento Nacional, no hay problema. ¿Saben por qué? Porque todo lo podemos demostrar. ¡Amenaza!, dice. Ah, sí, ya sabía yo que se trataba de una amenaza, obviamente. La pelea es constante, César, y la causa de los niños no admite descanso. Gracias. Yo pienso que si Uruguay ha comprado unas 4 millones de dosis, los frasquitos endiablados son 200.000, dice. Bueno, pero eso es como que yo te dijera que yo pienso que los frasquitos endiablados son 1 de cada 3. Pero ¿saben lo que había que hacer? Lo que yo hice ante la bancada de todos los diputados y todos los senadores, incluido Manini, con quien ya había hablado 1 hora antes, y era que yo les pedí que hablaran con su ministro de Salud Pública, para que se analizara el frasquito en primer lugar. Y no me dieron bola. ¿Está claro? Porque cada vez tenemos que hablar un poco más claro, ¿no? Si no salta nadie. Buen día, César, dice, no te olvides de invitar a... No, ya le invité. Están todos los periodistas, ¿no, Sergio? ¿Cuántos periodistas invitados tenía acá? Se cursaron 25 invitaciones. Correcto. Incluso la de Gabriel Pereira no la cursaste vos, la cursé directamente y me dijo que iba. ¿No? Ese yo no lo tengo contabilizado porque no lo hice. Hola, Vega, dice, me acaba de llegar, no sé más que esto, dice, y me manda la captura de pantalla. La abuela de Marcos, dice, está internada. Bueno, no sé. Ah, no sé, yo qué sé, esto lo tengo que ver. Buenas tardes, dice. Soy del remanso de Neptunia, soy Alfredo, dice. Dice que él come un limón diariamente. Bueno, esto es muy bueno. Y hojas de calanchoe. Muy bien. Por lo que decía el doctor Jesús Costa, ¿no? Hoy más temprano, Alfredo. Esto es todo vitamina C, es todo bueno esto porque es todo antioxidante, ¿no, Sergio? todo antioxidante, todo sano. Bueno, como dijo el cuento de la andricina, si se trata de tomar antioxidante, vamos a tomar Coca-Cola, que se usa para sacar el herrumbre de la tuerca. Eso afloja todo. Vamos a dar una mano a dos personas. Dígame. Bueno, tenemos a la señora Clotilde, que se comunicó en la sede, habló con Andrea. Se ofrece para tarea del hogar, todas las tareas. Así que es alguien que está necesitando trabajar, por simple deducción. Tiene un teléfono bien fijo, que es el 2409-5355, 2409-5355, y un 095-282-434 para comunicarse con Clotilde. Y otro es un pedido particular, es una persona que tiene una profesión, que a mí me encanta, arquitectura, que tiene una amplia experiencia en el área, que ha trabajado en esto hace mucho tiempo, mandó cantidad de referencias y de actividades que está desarrollando, pero evidentemente también está necesitando de alguna forma vincularse o generar nuevos trabajos. Y se comunica bien, solo por WhatsApp, y es el 099-240-314. Se llama Sandra Núñez, 099-240-314. La gente o falta trabajo o que uno quiere tener más trabajo, todos pueden mandar el mensaje y vamos a ver, 2401-3746, 2401-3746 o 2924-9947, 2924-9947, estuve bien, me acordé mal. De tarde, de 12 a 18, pueden llamar, pueden dejar su mensaje, que nosotros con mucho gusto se lo podemos pasar el domingo. Es el caso de Laura, para nosotros, que está haciendo estas tortas o maravillosas comidas también saladas, ha hecho cosas para cumpleaños. Yo sé lo bien que cocina, por eso pongo las manos en el fuego, no solamente por los chocolates que me regala. 098-194-355. Esto es ideal para mí, para el este de Montevideo, para el lado este de Montevideo. Ideal para la gente que de repente tiene que celebrar un cumpleaños, ella usa todos productos de primera calidad, o necesita que le cocinen, por ejemplo. 098-194-355. También tengo, ya que estamos en el local, las cajitas para frutilla. Yo ahí he hecho de todo, he envasado frutilla, he envasado tomate cherry. Ahora mismo hago plantines, yo ahí hago los plantines más delicados, por ejemplo los plantines de tomate. Ahí hago tres filitas que después los repico, a las bandejas, y después de las bandejas al masiguera los trasplanto al campo. Ya les vamos dando una noticia, que muy pronto todos los madrugadores nos van a estar escuchando hablar de estos asuntos vinculados pura y exclusivamente a la agronomía y a la economía, porque vamos a estar preparándonos, si es posible, para estos momentos que nos toca enfrentar. Esas cajitas, yo armé mazos de a 50 y les pusimos un precio sumamente barato, que son de 200 pesos las 50. O sea que si van a envasar frutilla o tomatitos cherry o lo que sea, les va a estar saliendo 2 pesos el kilo. Y es solamente a los efectos de que no estén paradas. No queremos que nada esté parado. Ya vamos a hablar de esto. Muchas cosas nos tenemos que sacar de encima, todo lo que podamos y que no estemos utilizando. Con el mismo criterio también va el electrificador Parmac americano, de los que no se quema cuando hay tormentas eléctricas. A energía solar, está también en el local de nuestro partido allá en Eduardo Acevedo, enfrente a la universidad. Y lo que yo estoy buscando ahora, Sergio, es un tractorcito de eso de cortar pasto usado, porque la verdad que con las dos máquinas que tenemos acá eléctricas no damos a pasto. Así que empecé a buscar un tractorcito de esto porque tengo unos amigos míos que me lo pasarían a eléctrico. ¿Qué le parece? ¿El tractorcito? Sí, estaría divino, ¿no?, para andar cortando el pasto, porque sabe que la chirquera del tractor corta medio alto. Sí, está pensado para otra cosa. Es como para las chirqueras para el campo. Para el campo. Buenas tardes, dice. Qué suerte de escucharlos. Dice, ah, qué suerte que todo se alegra. Nelly y Martín se alegran mucho de escucharnos. Bueno, vamos redondeando por el día de hoy. No leímos ningún Telegram, no leímos... A ver, vamos a los antiguos, a ver si hay alguno. Mensaje de texto. Alguno hay. Dice, te escucho desde el principio. Nunca me has defraudado. Estoy muy feliz de que nos representes. Sigue adelante, César. Arriba el Peri. Bien, Carmen de Minas, que no la conozco, pero gracias, Carmen. Vamos a tratar de que aparezcan 100.000 Carmen de Minas para la próxima. Mensaje de texto. Gran razón. ¿Eh? Mensaje de texto, atento. ¡Atento, mensaje de texto! Gracias, mensaje de texto. Gran razón tenés cuando Tabaré Vázquez se oponía contra las papeleras. Después se dio vuelta como una media. Y lo de como una media se lo puse yo. Se dio vuelta como una tortilla. Se dio vuelta como gato en el aire. Todo eso se lo pongo yo. Y para ganar la elección, claro, dijo eso de que estaba en total desacuerdo con la planta celulosa el año anterior. Y después se dio vuelta, se vendió y se puso a defender las plantas celulosas. Me dejó prendido el pincel a mí. Don Vega, ¿cuándo va a volver? Ah, justito me viene este. Mirá vos, que parece que no hubiéramos puesto de acuerdo. Ya vuelvo en diciembre. Dice, ¿cuándo va a volver a instruir de los temazos del agro y evitar todos los venenos que se le pone a la tierra, ingeniero? Dice César Vega y compañía, dice, y compañía, Sergio le puso, y compañía. Sepan que están llenos los hospitales, sanatorios, de clínica y hospitales, incluso hay hogares, y ya la tenemos que dejar por acá, pero claro, el amigo tiene razón, porque muchos problemas de salud que tenemos en este momento se deben a que no es solo un problema de los virus y de las vacunas, sino que tenemos un montón enorme de cuestiones químicas y otras que no son químicas con las cuales estamos afectando a nuestro cuerpo y por eso nos terminamos enfermando. Bueno, Sergio, yo diría que estaríamos terminando pese a que más o menos arrancamos y a las 32, pero vamos cerrando diciéndole a la gente que de madrugada van a estar escuchando estas dos horas de radio junto a otra en la cual de las dos horas de un precioso video de Karina Acevedo Whitehouse ustedes van a poder escuchar por lo menos una. Ahora, todo queda en nuestro Facebook y no tanto en nuestro Facebook por la cantidad de censuras que hace Facebook a las publicaciones, sino en nuestro Telegram. Nuestro Telegram es t.me/ César Vega Peri. t.me/ César Vega Peri. La cantidad de información que van a encontrar ahí seguramente es mucho más de la que ustedes están pensando. ¿Está claro? Bueno, mañana. Recuerden que el próximo domingo están las elecciones, ¿verdad? Próximo domingo tenemos las elecciones de BPS. Yo tengo acá de votar la lista 2, Sergio. No sé, ¿qué lista decías tú que más o menos se nos recomendaba votar? Los jubilados, por sondeo que hicimos, la 2 podría ser la más potable de acuerdo a nuestra línea de lo que pensamos que se debe hacer. Está, mirá, increíblemente... Yo ni me acordaba de eso, no lo hice a propósito, pero increíblemente yo de otras fuentes entonces estaba nos proponen a nosotros que de todo lo que hay, aparentemente justo lo que tú dices, de mejores fuentes que las que tengo yo sin duda. Bueno, vamos a votar la lista 2 el domingo que viene. ¡Vamos con la 2! Ya que estamos, terminamos así. Nos vemos el domingo, que pasen muy bien. Feliz domingo para todos. Que terminen bien.